En los diccionarios de náhuatl clásico, xiuitl se traduce como turquesa. Sin embargo, turquesa es solo uno de los varios significados de xiuitl. Según los diccionarios, xiuitl significa año, cometa, turquesa, hierba. Naturalmente, esta gama de conceptos es propia de los hablantes de náhuatl, porque nosotros no acostumbramos a atribuir significados tan disímiles a una sola palabra. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio de 90.5 de frecuencia modulada. Nuestras páginas internet, que son raicesudem.blogspot.mx, nuestra cuenta Facebook Raicesudem. Las pocas líneas que acabo de leer son fragmento de un artículo titulado La turquesa, una piedra verde cálida, publicado en Arqueología Mexicana número 141. Y bueno, justamente vamos a reflexionar el día de hoy sobre esta piedra, sobre este mineral que es la turquesa, en compañía de nuestro invitado de hoy, el doctor Emiliano Melgar Tizoc. Emiliano ya participó en otros programas con nosotros acerca del CADE, por ejemplo, y bueno, tiene una amplia experiencia acerca de la lapidaria en esta parte del mundo. Recordamos que Emiliano es doctor en antropología con especialidad en arqueología. Ha trabajado como director del proyecto Estilo y Tecnología de los Objetos Lapidarios en el México Antiguo en el Museo del Templo Mayor hasta el 2014. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias. Estamos muy complacidos tenerte con nosotros para entonces hablar un poquito más de la turquesa, ver quizás cuáles son los aspectos ahí o los estudios que se pueden replicar entre varios tipos de piedras y en este caso la turquesa, y ver también quizás pues las diferencias que pueden haber en cuanto a pues elaboración de piezas, pero también el simbolismo posible de la turquesa. Entonces vamos a arrancar principalmente, como lo vimos con el jade, vimos que había piedras que tenían el mismo color o colores parecidos. ¿Pasa lo mismo con la turquesa? Sí, igualmente que con el jade, que es de tonalidades verdes. En el caso de la turquesa, vamos a encontrar un comportamiento similar, pero ahora con tonos azules, ¿no? Por un lado tenemos lo que nuevamente un geólogo diría que es una verdadera turquesa, que es un fosfoaluminato de cobre hidratado. En cambio, otros minerales azules que podían haber sido utilizados como sinónimos o sustitutos de la turquesa son lo que le llaman turquesa cultural, y son otros minerales azules como la crisocola, que es un carbonato de cobre de color azul, la malaquita, la azurita, ¿no?, que son de tonos verdes, tonos azules, y la amazonita, ¿no?, que es un silicato de potasio. Oye, pero si hablamos de la turquesa real, que realmente podemos considerar como turquesa, ¿qué tantos yacimientos tenemos en México actual, pero también en lo que era México antiguo? Y más allá, quizás, a nivel del continente, ¿qué tantos yacimientos tenemos que podían haber proveído material para realizar artefactos? Sí, bueno, en el caso de dónde podía proceder la verdadera turquesa, hasta el momento en territorio de la antigua Mesoamérica no hay un yacimiento, ¿no? Los minerales azules que se han encontrado en yacimientos mesoamericanos son crisocolas, malaquitas, azuritas, pero la turquesa verdadera no se han encontrado yacimientos en Mesoamérica, no, que fue de Mesoamérica. Okay. Ello que nos habla que los grupos mesoamericanos que hicieron muchos mosaicos, máscaras decoradas con mosaiquitos de turquesa, collares, orejeras, pendientes, cuentas, tuvieron que obtener este mineral de más allá de Mesoamérica, ¿no? En este sentido, los yacimientos más cercanos demostrados con explotación antigua se encuentran en Sonora y Chihuahua, pero la gran mayoría se encuentran ya, y bueno, también California Norte, la gran mayoría con evidencias y con un gran uso se encuentran en lo que es el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y California. Vaya. Y con estudios que hemos podido realizar y que otros colegas han realizado, se ha podido encontrar que muchos de los minerales de turquesa que circularon en Mesoamérica y en el norte de México provenían de estos lugares, ¿no? Te digo, Sonora, Nevada, Utah, California, pero sobre todo Arizona y Nuevo México, ¿no? En este sentido, Arizona, Nuevo México y Sonora son como los tres grandes lugares de donde se obtenía la mayoría de las turquesas. Bueno, qué interesante que nos comentas eso, porque realmente nos dice también mucho sobre las capacidades de esos pueblos de interactuar, pero justamente ahí uno se puede interrogar y preguntar, a ver, ¿qué tanto se puede extraer y trabajar esos yacimientos de turquesa? Es decir, ajá, ¿se extraía y se podía trabajar directamente a proximidad ahí del yacimiento o como quiera eran, digamos, el mineral casi bruto o el núcleo, ciertos núcleos que luego se llevaban a, pues, al centro de México, por ejemplo, o hasta en la zona maya, y se trabajaba en talleres directamente cerca de, pues, de directamente dentro de una ciudad antigua? Sí. Bueno, en ese sentido, una particularidad que tienen los yacimientos de turquesas que generalmente están en zonas semidesérticas a desérticas, ¿no? Ajá. Y están la gran mayoría en territorios pues que eran más bien de cazadores recolectores, ¿no? Entonces propiamente no había asentamientos fijos así grandes al lado de ellos y talleres, y más bien lo que nos está indicando ello cuando uno ve dónde están ubicados los talleres de turquesa tanto en el norte de México como en el sureste de los Estados Unidos es que están a cierta distancia de los yacimientos. Algunos están en núcleos urbanos muy importantes como Casas Grandes, Chaco Canyon o Grasshopper Pueblo en el caso de Estados Unidos, y nos están mostrando que la turquesa no requiere tampoco gran minería, porque la mayoría de los yacimientos de turquesa, bueno, el mineral de turquesa no se da a profundidades mayores de 30 metros, okay, pero si está expuesta al sol, se decolora, ¿no? Entonces eso implica que tienen que, como en las paredes, en las cuevas, en los abrigos rocosos, donde vean las venas de turquesa, tienen que extraer un poquito de ella para que esté con un color intenso más, bueno, un azul más intenso, ajá, y a partir de ello, pues puedan ya elaborar objetos, ¿no? Otra particularidad de este mineral es que es muy pequeñito, ¿no? O sea, entre las venas, los núcleos, los nuggets, como le dicen, de los nódulos de turquesa son muy, muy pequeños. Por eso, en general, la mayoría de la joyería y la lapidaria en turquesa es en mosaico, ¿no? No es como otros minerales, ¿no? Otras piedras, otras rocas que pueden hacer máscaras de una sola pieza, orejeras enormes, ¿no? La turquesa tiene esa particularidad que hace que, por su misma formación geológica, no puedan elaborarse objetos de grandes dimensiones, y más bien los grupos mesoamericanos y también en el suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México prefirieron hacer mucho mosaico, ¿no? Bueno, ahí vemos, ya empezamos a ver diferencias entre lo que es el jade y la turquesa. Ahora, tratando de tomar casos concretos, y vamos a hacerlo como lo hemos hecho anteriormente en el programa anterior contigo, vamos a ver un caso quizás de tratamiento de la turquesa en Templo Mayor, ahí por, sí, por la zona México, y tratando de compararlo con un caso de la zona maya. ¿Qué nos puedes comentar? Yo tengo en mente ahí, a ver si me equivoco, pero tengo recuerdos ahí de máscaras, en particular también en Teotihuacán. Tengo el recuerdo también como que de un escudito así justamente de piedras azules que está en exposición, yo creo que estaba en exposición hace poco en Estados Unidos, en California. ¿Que hay un objeto en particular que has trabajado y que nos podías ahí presentar? Sí, mira, en el caso del Templo Mayor es muy interesante que, si bien la gran mayoría, prácticamente todos los materiales azules son verdaderas turquesas, uh-huh, a nivel de la tecnología salió muy interesante los resultados, ya que tenemos tres patrones de manufactura, ¿no? Las turquesas más antiguas son un collarcito y un mosaiquito, tienen la tecnología típica, diríamos, del noroeste de México, del suroeste de los Estados Unidos, es decir, en mi opinión, vienen ya elaboradas esas piezas, okay, y no es el único caso, o sea, también en Nevada de Toluca, en algunos sitios zapotecos o mixtecos, también en Xochicalco, se han encontrado este patrón de manufactura, que, o sea, son turquesas que no fueron trabajadas en Mesoamérica, sino tienen la manufactura que les gusta usar lo que llaman en Estados Unidos laja de joyero, que es una tableta de arenisca, que en inglés dicen lapidary abrader, que es muy común en el noroeste de México, en el sureste de los Estados Unidos, que en Mesoamérica es prácticamente ausente ese tipo de instrumento, y es con el que desgastan y le dan brillo a las turquesas, uh-huh, y estas piezas más antiguas del Templo Mayor tienen esa manufactura. Después tenemos un disco de mosaico de turquesa mezclado con placas de tortuga, que es muy similar a los discos de turquesa que tienen mezclados otros minerales y otras, bueno, en este caso conchas, típicos en la Mixteca, y en mi opinión, bueno, como está en una ofrenda que es de la época que Moctezuma primero conquista la Mixteca, yo considero que ese puede ser un trofeo de guerra, ¿no? Ya que en las fuentes se nos dice que los mexicas, después de cada victoria, parte del botín de guerra lo depositaban en el Templo Mayor, ¿sí? En el caso particular, sobre todo Huitzilopochtli, como agradecimiento por la victoria, ¿no? Así es. Y finalmente, ya la gran mayoría de las insignias y mosaicos de turquesa del Templo Mayor, que se representan, pues, atributos de el dios del fuego, Xutecutli, o la serpiente de turquesa, la Xucoatl, narigueras de turquesa, un mosaico con siete guerreros, entre los cuales tenemos representado a Huitzilopochtli. Esos, como iconográficamente, son exclusivos de los nahuas de la Cuenca de México, bueno, en el caso de los mexicas. Su tecnología es muy diferente a la mixteca, es muy diferente a la del noroeste de México, sureste de los Estados Unidos, y más bien comparte la tecnología de otros objetos de joyería hechos en obsidiana, en travertino, en serpentina, que son de insignias de los dioses mexicas, son divinidades nahuas, y que por lo tanto nosotros planteamos que ese grupo de objetos de turquesa ya más tardío, que es de la época imperial, justamente es producto de los objetos de estilo imperial Tenochtitlan. Va. Bueno, ya que tenemos un vistazo de lo que es la turquesa, Emiliano, vamos a escuchar un poquito de rap bilingüe en náhuatl y en español con Nehual Nueva Republic y la canción Suelo Hermoso. Luego vamos a dar una vuelta por el país con los eventos que se van a llevar a cabo durante esta semana por venir y regresamos contigo para seguir hablando de la turquesa. Nueva República, desde la tierra de reyes, es la raíz café, impregnada en la voz y en la piel. Andando por el suelo que a mí me vio crecer, buscando las veredas ya extintas del ayer, buscando los amigos que nunca quería perder, jugando en ese campo hasta que el día comenzaba a ceder, divirtiéndonos sin nada que temer, sin nada que esconder, simplemente hay que ver cómo todo ha cambiado, mi mente retrocede y quiero volver a vivir los momentos del pasado, tanto los instantes que en mis días han quedado, recuerdos de mi gente y de las calles del poblado, camino por los barrios disfrutando de esta tierra donde brotó nuestro tallo, increíble amanecer con el cantar de los gallos, después de tantos años la cultura y mi lenguaje no he borrado, la piel es el tatuaje que por siempre y para siempre llevaré tan impregnado, sigo caminando mi raíz no perderé, sigo tan distante pero sé que volveré, sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré, es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré, sigo caminando, mi raíz no perderé, sigo tan distante pero sé que volveré, sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré, es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré, guapalchine tonati pane tepete agualquista, guapalchini pitalci pano yolo el canatista, guapalchi tocamana nash queman cantiquista, ni gamana los tía canque hueli canque nani netiquista, guapano ni yolpaki quemanía son payano, guapatali canca jacat pano guasita el pizza, ni can igualiza ni yolhuesca pano inhalo quema guapele gualhuica, llega nani huica, llega noa ni camati, negi chismachiri, negi skia tachimati, negi tachikaki, negi skia tunel guayo, esquema cagua, sema huaki, amo mahuaki, chitaki, chitakaki, finalisti, maya miki, tunel guayo, machamani, maya yoli, guayetino, pano huelli, maya taki, pano palsi, gatakaki, llega pano nani paki, llega pano nani paki, sigo caminando, mi raíz no perderé, sigo tan distante, pero sé que volveré, sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré, es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré, sigo caminando, mi raíz no perderé, sigo tan distante pero sé que volveré, sigo en este suelo, mi lenguaje mantendré, es mi tierra tan hermosa que por siempre amaré. Nika, nika, nika, nita, kaki, nika, nika, nika, tatillo, nika, nika, nika, nita, kaki, nika, nika, nika, tatillo, nika, nika, estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM. Seguimos con este programa de Raíces y en particular pues con la agenda de eventos que tenemos para ustedes para esta semana. Comentamos pues los últimos días de la exposición Sangre para los Dioses en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en Villahermosa. De eventos académicos hay varios también que vale la pena comentar. Sigue la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Obviamente también pues tenemos las Jornadas Académicas de Antropología Médica que propone la Coordinación Nacional del INAH en la Ciudad de México. Y bueno, también vale la pena comentar la ceremonia que ocurrió esta semana de inauguración de la Zona Arqueológica Cerro del Teru en Zacatecas. Eso fue esta semana, para recordarlo, ya que pueden visitar oficialmente la zona que ha sido preparada para el público. También vale la pena comentar la conferencia que impartirán Alejandra Aguirre Molina y Antonio Marín Calvo en el Templo Mayor, conferencia titulada Una representación del inframundo, la ofrenda 174 del recinto sagrado de Tenochtitlán. Y bueno, la UNAM también en la Ciudad de México tiene un coloquio de doctorandos en estudios mesoamericanos que se va a llevar a cabo pues del 8 al 10 de octubre en la UNAM allá en Ciudad de México a partir de las 9:30 de la mañana. Tenemos también Seminario de Antropología e Historia de los Racismos que se está llevando ahí en la Ciudad de México el próximo 9 de octubre a las 10 de la mañana. Es un evento ahí organizado por el INAH. Y bueno, Alfredo López Agustín impartirá el día martes una conferencia muy interesante del Museo Nacional de Antropología titulada El Día que Salió el Sol, 13 pasos y un canto, a partir de las 19 horas. Y en el mismo recinto habrá unas jornadas de estudios históricos sobre pues guerras de reforma, Segundo Imperio y Segunda Intervención Francesa, a partir de, entonces del miércoles 10 hasta el viernes 12. Está ahí no tanto de arqueología sino más bien de historia, y aquí nosotros estaremos personalmente participando de este evento. Y bueno, también dos convocatorias: la primera sobre los encuentros mesoamericanos, hay una convocatoria abierta hasta el 15 de octubre, evento que se llevará a cabo en la Universidad de Texas en Austin en enero próximo, y otra convocatoria para esta vez el mes de agosto de 2019, convocatoria para el Congreso Internacional 1519 Contactos y Conexiones. Es un evento que se va a llevar a cabo en la UNAM en Históricas, y la convocatoria está abierta hasta el 15 de diciembre. Obviamente dos publicaciones ahí que les queremos comentar: la primera de Séverine Durin, nuestra colega del CIESAS Noreste, pues que coordinó una publicación de resultado de un coloquio en homenaje a Juan Luis Sariego, que se titula Entre Minas y Barrancas, y publicado por la Casa Chata. Y luego, por otra parte, Alejandro Martínez Canales, también compañero del CIESAS Noreste, publicó su libro reciente sobre profes bilingües en escuelas primarias de la área metropolitana de Monterrey, Dilemas y circunstancias de una práctica educativa intercultural. Pronto recibiremos a Alejandro para que nos presente esta publicación y este proyecto. Tenemos para ustedes Nahuatl Nueva Republic, Nuestras Raíces Rap en Nahuatl, rap bilingüe. Luego regresamos con Emiliano para cerrar esta entrevista. Potamos que yo chita chili can que tu adita kaki si ta potamos kama si kamati que juan que matiu kuspil que matua ni katmatki esta nana mozo de coamo neki si pinagua si yo paki pampa kama nalis que mati que el kawa motas la miquili se escuartía hasta ti culos motas la miquili se escuartía si pa solos ni gadita kaki wa asha kaki is culos ni gadisto se huelis hasta que matali ya que istos de chintolos cofalsi ni adepet cofalsi kati egua cofalsi ton el guayo kates que mati kategua. Más que sé yo, tini mi aquí a ti yo, más que sé yo tal y sé yo al tebe ten tinemi, más que más igual me diga matis tan casequi, amo si del cagua, mo y tal guacati pano da mis neki, amo si del cagua ni catal y canque yo el quitamo eso, ayemo si pinagua, si yo el paquita, si huesca, gua, ayemo si mo hueso, amo si del cagua ni catal y canque yo el quitamo eso, ayemo si pinagua, si yo el paquita, si huesca, gua, ayemo si mo hueso, gua, ayemo si mo hueso. Nueva República, riqueza de mi tierra, riqueza de mi nación, indígena las voces bajo este mismo sol, raíces impregnadas en la voz del corazón, materno mi vocablo, materno mi tradición, mantengo yo la sangre, la mantengo con honor, el color de mi piel es el tatuaje, abre ya los ojos, mira nuestro paisaje, abre ya la boca que fluya nuestro lenguaje, levanta la mirada, orgullo de tu linaje, paraje de mi vida que hoy anhelo, mi tierra, mi pasado, mi dialecto es mi consuelo, herencia de mis padres, herencia del abuelo, herencia del ancestro que dejó en este suelo, el vuelo tú levanta, nunca dejes que fallezca, que crezca la cultura y el lenguaje que florezca, que suba, engrandezca, que nazca cada día, Mi tierra muy querida, tradición y alegría. Costumbre nuestra vida repleta de artesanía. Costumbre nuestra vida repleta de artesanía. Estamos en la última parte de este programa de Raíces. Recordamos que el tema de hoy es la turquesa. Estamos acompañados el día de hoy por Emiliano Melgar Tizoc. Después de este corte de rapero, tenemos una pregunta, un par de preguntas más, Emiliano, acerca de la turquesa. Hemos hablado anteriormente del simbolismo del jade, pero ¿qué tanto sabemos acerca de los simbolismos que pudo haber tenido la turquesa para las antiguas poblaciones mesoamericanas? Justamente en contraparte del jade o las piedras verdes, que estaban más bien asociados al agua, la fertilidad, la agricultura, la lluvia, ¿no? Ajá. Las aguas petrificadas, las turquesas están más relacionadas, bueno, en el caso de los nahuas y los mexicas, por ejemplo, se les asocia a el fuego, los atributos, los adornos del dios del fuego, al atado de años, a las insignias como son la nariguera, la diadema de turquesa y las orejeras de el linaje y los gobernantes, y son emblemas de poder. Okay. Pero no están relacionados con la agricultura, ni con la fertilidad, ni con el agua. Entonces eso podemos ver como una gran diferencia. Estoy poniendo el caso concreto de los mexicas, ¿no? Okay. Porque ya en otros grupos, pues significan otras cosas, ¿no? Así, sí, las turquesas pueden estar mezcladas con materiales verdes, ¿no? Pero en el caso de los nahuas y los mexicas en particular, más bien está asociado a el fuego, el atado de años, los emblemas de poder, ¿no? Oh, está muy interesante lo que estás comentando. Oye, y si queremos ahí seguir ahí conociendo sobre los usos, la fabricación de artefactos en turquesa, ¿hay referencias ahí que podemos consultar eventualmente? Sí, mira, también en ese sentido hay, por ejemplo, un libro de mosaicos de turquesa, Turquoise Mosaics from Mexico, que sacó el Museo Británico. Ajá. Que pues muestra de colecciones sobre todo del Museo Británico que son de mosaicos de turquesa. ¿Va? Pero también hay, desafortunadamente para el público en general sería sobre todo el número un número regular, pero que fue dedicado a la turquesa de arqueología mexicana. Y ya en cosas más recientes, pues sería sobre todo un libro que también nuevamente sacó el Museo Británico, que es como mosaicos de turquesa en México y en Norteamérica, ¿no? Va. Ahorita también hay un número de arqueología mexicana, el número 141, en el cual participaste justamente haciendo una propuesta. Exacto, que ese sobre... es el especial, bueno, es uno dedicado a la turquesa, ¿no? Ese para el público en general como que da una buena panorámica de la turquesa en varios grupos, ¿no? Y bueno, hay una publicación ahí también que se puede acceder, a la cual se puede acceder mediante tu página, tu perfil ahí en la página Academia. Sí, ahí tengo también, o sea, los textos, sobre todo en los que no hay problemas de que los suba en línea, están ahí, los pueden consultar, ¿no? Y tengo tanto turquesas de los grupos de Zacatecas, por ejemplo, ¿no? La cultura chalchihuites, como también de turquesas en Monte Albán, y en el Nevado de Toluca, ¿no? Va para estar. Estaremos al pendiente entonces de consultar esos archivos, esos documentos. De hecho, vamos a dejar las ligas completas. Siempre dejamos una bibliografía en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para que tengan realmente una visión plural y la más completa posible sobre los temas que tenemos aquí en este estudio. Bueno, pues ahí queda pendiente, como quiera Emiliano, ver otras piedras, otras. Ahí va a haber más temas de lapidaria, espero, contigo, porque ahí va más allá del jade, de la turquesa, de lo que hemos tratado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Emiliano. No, muchas gracias a ti, Bertrand, y pues bueno, no, aquí estamos a tu disposición para cualquier otra consulta en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya solo nos queda por despedirnos de ustedes, querido público, y pues también agradecer a Checo Becerro, que está en controles apoyándonos ahí, así como todo el equipo de Radio UDEM cada semana para darles este programa. Sigue la programación aquí en Radio UDEM 90.5 con el noticiero de Radio France Internacional. Les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta la semana próxima. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.